www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí a este espacio de A la Calle. Y bueno, pues invitando a toda la banda que se pueda sintonizar. Si no pueden sintonizar en internet, pues ya saben, pues ya pueden sintonizar el 105.3 del FM. Y pues ya está llegando mucho más lejos a diferentes partes de, no solo ya de la zona norte, sino centro y sur de la Ciudad de México. Así es, entonces, bueno, ya saben, por FM o por internet pueden escuchar Regeneración Radio. Y vamos a continuar con el programa del día de hoy. Y vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en diferentes partes del planeta. Del planeta. Que se está llevando, bueno, en varios puntos, detenciones de anarquistas. De grupo de jóvenes, bueno, de militantes, de pertenecientes a diferentes grupos, bajo acusaciones de pertenecer a grupos terroristas, ¿no? Incluso, bueno, me estabas a comentar, por ejemplo, lo que está pasando en Italia, ¿no? Donde fueron detenidos, bueno, se hizo una redada, ¿no? El 13 de junio, bajo petición de la fiscal Comodi, ¿no? Es una fiscal que es famosa porque dio una sentencia en un caso de una turista asesinada en el 2008 o 2007, no recuerdo, una turista que fue asesinada en su hotel, fue degollada, ¿no? Y bueno, se hizo un caso ahí, pues bueno, un show mediático alrededor del caso, y finalmente fue sentenciado un chavo, ¿no? De origen africano, y la juez esta, ¿no? Cuando dio la sentencia, dice, entre otras cosas, bueno, no cuando dio la sentencia, pero sí alrededor del caso, dijo que lo iba a sentenciar porque era negro. Los otros detenidos, pues no eran negros, eran otros turistas, un italiano, etcétera, etcétera. El único que fue detenido, a pesar de que no había las suficientes pruebas, fue el ciudadano, bueno, fue el chavo este, ¿no? Entonces, bueno, fue esta misma fiscal, la fiscal Comodi, quien ordena una operación que llamaron Ardide en italiano, que en español significa osadía. En esta operación, en la que buscaban alrededor de 40 personas, todos ellos anarquistas, fueron arrestados 8 compañeros en Italia, además de que se giraron 2 órdenes de aprehensión, una en Suiza y otra en Alemania. Además de que se giraron otras 24, bueno, hay otras supuestas 24 órdenes de aprehensión. Todo ello basados en el artículo 270 bis de la ley italiana, ¿no? Que es el delito de terrorismo. Todos ellos están acusados o son sospechosos de pertenecer a la Federación Anarquista Internacional. A la Federación Anarquista Informal, la FAI. En la operación colaboraron el grupo especial de los carabineros, dirigido por el conocido general Giampaolo Ganser, que es un policía que ya tuvo una condena, ¿no? Por tráfico de drogas. Los compañeros que fueron detenidos en Italia son Stefano Gabriele Fosco, Elisa Di Bernardo, Alessandro Settepani, Sergio Maria Stefani, Katia Di Stefano, Giuseppe De Lutorco, Paola Francesca Iossi y Giulia Marciale. Y las órdenes de aprehensión que se giraron para el compa en Suiza es para Marco Kamenich, y para Alemania es para Gabriel Pombo da Silva. a estos dos últimos compañeros están presos. Ellos están en Suiza y el otro en Alemania, ¿no? Y desde las prisiones, bueno, han estado desde siempre, desde que Marco y Gabriel han caído, fueron detenidos, ¿no? Marco por un atentado contra unas torres de comunicación. Y bueno, pues estuvo en busca y captura mucho tiempo, fue detenido después. Gabriel lo mismo, ¿no? Él se fugó, lo volvieron a detener. En fin, que desde que ellos están presos, pues bueno, han continuado su lucha desde dentro de las prisiones, escribiendo cartas, comunicados, solidarizándose con otros compañeros presos y con otras luchas. Y bueno, a razón de esto, los están vinculando con la Federación Anarquista Informal, con esos compañeros detenidos en Italia, con los compañeros de la Confederación de las Células de Fuego en Grecia, que también están presos, ¿no? Entonces, bueno, se crea en la mente de la fiscal Comodi toda una trama internacional de complot, ¿no? Y no sé qué, anarquistas a nivel internacional, ¿no? En donde hay células que están actuando en coordinación en distintas partes del mundo, ¿no? En Italia, en Grecia, en Alemania, en Suiza, en Chile, ¿no? Es por eso que monta esta acusación. Entre las viviendas asaltadas oficialmente en búsqueda de materiales explosivos, también fue detenida, también fue cateada la casa de una de las editoras de la página web Informazione, así como también de Parole Armato y de Culmine, ¿no? Esas son web blogs o páginas de internet de contrainformación, en donde se suele publicar las reivindicaciones a las acciones de la FAI y de algunos otros grupos de acción anarquista. Además, los carabineros del ROS han allanado las casas de tres compas más en Nápoles y otra en la localidad de Spigno Saturnia. En estas casas fueron confiscados discos duros, USBs, teléfonos celulares, folletos, fanzines, panfletos y cartas de correspondencia con presos. Y bueno, esto no es casual, ¿no? Esto hay que señalar el Estado, ¿no? O la represión el actuar represivo de los gobiernos, pues no es casual, ¿no? Todo estaba anunciado porque durante los últimos meses en las páginas de los medios nacionales de Italia se extendía la alfombra roja al paso del fiscal en turno. Y esta vez, y de nuevo, se encuentra desfilando bajo los focos la fiscal Manuela Comodi, fiscal adjunta de la Fiscalía de Perugia, ya conocida tanto por muchos compas anarquistas como por los telespectadores asiduos de algunos programas tribunales de televisión relacionados con el homicidio de Meredith Kercher y por el que mandó tras las rejas al chico de Zaire, Patrick Lumumba, solo por ser de piel negra, como decíamos hace rato. La fiscal de turno llevaba meses enviando comunicados a la prensa, intentando preparar bien el acontecimiento que la llevará a la gloria o a lo sumo a un sillón en algún programa de televisión. A primera hora de la tarde del mismo día, los investigadores estaban ya delante de las cámaras de televisión para ensalzar su operación para poner fin a la historia de la Federación Anarquista Informal. Estas palabras ya fueron escuchadas anteriormente, hace unos años, en relación con la investigación de la Operación Cervantes y en la posterior investigación contra los compas que en aquella época eran redactores de la Cruz Negra Anarquista. La Operación Cervantes tuvo como resultado el arresto y encarcelamiento de cuatro anarquistas italianos en 2004 tras un gran número de redadas y registros y viviendas en viviendas y locales ocupados por anarquistas en numerosas ciudades italianas. En 2005 los compas de la Cruz Negra Anarquista fueron detenidos algunas de las pruebas que la fiscalía presentó en ese momento eran del tipo: los acusados se llamaban mucho entre sí y además su teléfono móvil resulta presente en el lugar de los hechos el día precedente a uno de los atentados en el verano de 2001, o por ejemplo, los acusados habían redactado una octavilla en solidaridad con el anarquista Mario De Llano, ¿no? Entonces, bueno, a mediados de noviembre del 95, bueno, esto estamos tratando de conceptualizar un poco que en Italia no es nuevo que se monten este tipo de acusaciones, ¿no? Ya se habló de la Operación Cervantes, de la operación que se hizo en contra de los compañeros que en ese momento era la Cruz Negra Anarquista en Italia, ¿no? Y tal vez uno de los más sonados es el famoso proceso Marini, en donde el fiscal Antonio Marini apresa o manda a apresar a 68 compañeros anarquistas, entre ellos Alfredo María Bonanno, conocido por sus escritos, La Atención Anarquista, El Placer Armado, etcétera, etcétera. A Bonanno se le señalaba de ser el autor intelectual e ideólogo de una supuesta organización llamada Organización Revolucionaria Anarquista Insurreccionalista, la ORAI, y debido a esto, fue sentenciado a 6 años de cárcel por apología y propaganda subversiva, ¿no? Vale la pena recalcar, ¿no?, que la ORAI en realidad nunca existió, fue un invento del juez, del fiscal Marini, para judicializar a los compañeros anarquistas y encarcelar en especial al compañero Alfredo María Bonanno, ¿no? En este caso, bueno, en la operación Ardide, las acusaciones incluyen conspiración criminal con intenciones de terrorismo y subversión, asociación con intención de terrorismo internacional, y así como cargos por varios ataques, como la emboscada al dirigente de Ansaldo Nucleare, ¿no? Esta es una empresa de energía nuclear cuyo uno de sus dirigentes, fue atacado por la Federación Anarquista Informal, ¿no? Recibió un balazo. Y entonces, bueno, están los compañeros siendo acusados de ellos, ¿no? Actualmente los compañeros están siendo procesados, están en diferentes cárceles. Si se está haciendo un llamado a la solidaridad directa con los compañeros detenidos en Italia, así como también con los compañeros de la conspiración de las células de fuego en Grecia, así como también como con Marco Kamenich y con Gabriel Pombo da Silva, que están imputados en esta operación, ¿no?